corazón no cambia, peleas a dicho ratón con cola. Me mordió las bolas, el ratón es la gente. Y la cola los hilos de la sociedad, ratón con cola. Me mordió las bolas, el ratón es la gente. Y la cola las cadenas de la sociedad. La sociedad de ratón con cola. Me mordió las bolas, me ratón esa gente. Y la cola los hilos en la sociedad. Ratón con cola, me mordió las bolas. Ratón con cola, me mordió las bolas. Ratón con cola, me mordió las bolas.